Caravanas de pulveratons hacen fila en la frontera. Será mejor lejos que muertos, grita una abuela en la trinchera. Y el presente es un desierto, y el futuro una olla express, mientras llora otra mamá de Moisés. Les hicieron su canasta, los echaron río abajo. La paciencia dijo basta, y el exilio es un atajo. Y un alumno se hace obrero, y un minuto se hace un mes, mientras llora otra mamá de Moisés. Sueño como aviones de papel, dueño de otra torre de Babel. Otro líder se apuntó a la lista negra de la historia. Libertad en cautiverio y mentira en la oratoria. Si la muerte es ministerio, la venganza es la memoria. Firman cheques con la izquierda y hacen compras en inglés, mientras llora otra mamá de Moisés. Sueño como barcos de papel, dueños de otra torre de Babel. Otro líder se apuntó a la lista negra de la historia. Cotiza en Nueva York y tiene casa frente al mar. Otro líder se apuntó a la lista negra de la historia. Caravanas de pubertos hacen fila en la frontera.